nueva hora de Mañanas X y nueva hora para recordar, para abrir ese baúl de recuerdos musicales. Es jueves, jueves de TVT. Perfecto. Y nos vamos a ir con nuestra pregunta del día para sí. que empiecen a recordar. Tal vez no sea un buen recuerdo. No, mentira. Puede que no. Va que sí. Hoy queremos saber cuál fue la primera canción que ustedes dedicaron. Chévere, me parece... La primera canción que usted dedicó. Si dedicó canción ya ha entrado en años, no importa. No importa, estábamos haciendo ese ejercicio precisamente en interno y Andrés sí dedicó canciones a temprana edad. Cuéntanos. Yo tenía por ahí que unos 11 años. No puede ser, en serio, tan chiquito. Sí, había una vecina en mi edificio que se llamaba, o se llama, no sé, tengo ni idea. Johanna. Ok. Y... mi papá tenía un disco de Kool & The Gang que tenía una canción que se llama Johanna. No sé qué decía la canción en ese entonces, pero sé que decía Johanna y dice, y hoy en día sé que era una canción de amor, no la estaba tratando mal ni nada, y se la dediqué. Johanna, I love you. Y ella era grande. Ella era más grande que claro. yo. Y me regaló un CD de Nora Jones. No me muero de amor. Pero ella me veía como el... Yo era amigo de su hermano, amiguito de su hermano. Justo hay un libro que estoy leyendo precisamente y cuenta la historia de él. El protagonista se enamora de una vecina señora ya casada. Sí. Ese amor como el tuyo y sí. siempre le llevaba florecitas y las dejaba ahí en él. Y ella una vez le escribió como, si me volviera a enamorar en la vida, me enamoraría de ti. Como un agradecimiento muy lindo. El amor es hermoso. Es lindo, mira. Oye, Johanna de Kool & The Gang. Ahí está, no tengo ni idea. A los 11 años. 11 años, no tengo ni idea qué será la vida de Johanna. Pero bueno, esa fue, me acuerdo, pues que tenga conciencia, esa fue la sí, primera canción. Sí, que sea una canción que uno es consciente que dedicó. Yo me demoré mucho. ¿Cuál fue? Yo me demoré mucho porque genuinamente a mí me empezó a gustar alguien muy tarde. Ok. Como a, después de los 20. Después, en la universidad, un poquito más. En la universidad. ¿Y cuál dedicaste? Que yo recuerde así, la primera canción fue Eres de Café Tacuba. Tremenda canción, y tremenda dedicación. Esa canción es de los 2000, es del 2003. Sí, sí, claro. Es una canción, pero es como la que genuinamente dediqué, que recuerdo y que digo sí. ¿Y esa persona sigue en tu vida hoy? No, afortunadamente. No, es muy raro que sigan personas en mi vida. Porque yo soy muy de la aquí y el ahora. Entonces, yo paso como por estaciones. Entonces, esta estación ya se cerró como mundos. Bien, mira. Voy rescatando mundos. Ese es el poder de la hora, ¿ves? Mira, qué dicha Edgar Tolly. Edgar Tolly en nuestras vidas. Así que ustedes, por favor, también compartan esa primera canción. No importa si fue en español, no importa. Es esa primera canción que ustedes dedicaron. Ahí está, entonces. Vámonos con esta canción para bailar. Arrancar ahora bailando, recordando canciones. Nostalgia Ultra. Esta es la X cumpliendo 30 años. Canción de Robin S. Se llama Show Me Love. Con Justin Bieber a esta hora, 7 de la mañana, 15 minutos, y nos despertamos con noticias que tienen que ver nuevamente con activistas y lugares importantes en el mundo. Exactamente. Ayer, 19 de junio, dos activistas de Just a Poil pintaron el monumento de Stonehenge en Inglaterra con pintura en polvo de color naranja. Exactamente. Este es un monumento monolítico. Y pues hace parte de una de las maravillas del mundo, las antiguas maravillas del mundo. Afirman que el objetivo es presionar al gobierno entrante de Reino Unido para trabajar con otros gobiernos y tener un plan para poner fin a la extracción y quema de petróleo, gas y carbón. Más o menos hasta las 12 del mediodía de ayer, dos personas afines a Just a Poil pintaron este monumento con pintura de polvo naranja, dice el comunicado. Stonehenge, en el solsticio se trata de celebrar el mundo natural, pero mira el estado en el que se encuentra, dicen los activistas. Todos tenemos derecho a vivir una vida libre de sufrimiento, pero la quema continúa de petróleo, carbón y gas está provocando muerte y sufrimiento a una escala sin precedentes, afirmó uno de los activistas Niam, de 21 años de edad. Sí, estaba viendo eso. Son jóvenes. De acuerdo con el comunicado también, todo ocurrió luego de que el Partido Laborista volviera a prometer detener todas las futuras licencias para nuevas fuentes de petróleo y gas. Esto en caso de que lleguen a pues el nuevo gobierno. Justin Poirier explica que aunque el gobierno de Reino Unido se comprometió a implementar la demanda de no producir petróleo ni gas, no es suficiente porque seguir quemando carbón, petróleo y gas provocará la muerte de millones de personas y mucha gente pues se les fue en contra en redes sociales diciendo que siempre va a haber una reacción que no, que realmente no funciona este tipo de, pero pues no. Pues ahí está, las noticias. Bueno, siguen ahí. Siguen protestando. Sí, señor. Escuchemos a los Monkeys, esto se llama Teddy Picker. ¿Sabes en qué momento digo amo? ¿Cuándo? Cuando convierto mi baño en un spa, cuando lleno mi tocador de cositas que me encantan sin dejar espacio. Amo cuando encuentro un perfume que es muy yo. ¿Y qué me dices de hacer una rutina de skincare, compartir esos secretos con alguien más? Y también cuando después de un día largo tomo una ducha caliente con mis productos favoritos de O Boticario. ¡Uf! ¡Sí, amo! O Boticario te acompaña en esos momentos que no puedes describir y solo puedes decir amo. O Boticario, donde hay amor, hay belleza. Escuchemos a Shabuzi con esto que se llama Bar Song. Ahí estaba Jess Glynn con Hold My Hand sonando en Mañanas en la X. Creo que uno de los artistas que no tengo la corazonada llenaría, ya que hemos hablado de la crisis que puede estar sucediendo en los conciertos, este artista yo creo que sí. ¿Sí? Bruno Mars. Claro, yo también le entraría. ¿Cierto? Duro. ¿Cierto? Duro. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Hace falta verlo. Sí, está bien. Sería maravilloso tenerlo por estos lados. Él estuvo hablando sobre realizar un show en Las Vegas con un artista que le encantaría compartir. Ahí. Ok. Es una mujer. ¿Conocida? Ajá. ¿Suena acá? Sí. ¿Es mayor de 20 años? Sí. ¿De 30? Uy, yo creo que sí. Más o menos. Entonces debe ser, a ver, ¿quién puede ser? ¿Katy Perry? No. ¿Hace rato no saca cosas? ¿O hace poco lanzó? Está en otra cosa, siendo muy actual. No, ya me mandaste a la... No, a ¿por la qué? Porque no tiene relación con la música. Te estoy dando una gran pista, más bien. Ah, no tiene relación con la música. O sea, en estos momentos. En estos de momentos. Lo que está haciendo, que sí está haciendo. No, ya cuenta. Me compliqué. No, sí. No, yo sé que los oyentes saben. Lady Gaga. Ah, claro. Porque está en medio de lo que va a suceder con Joker 2. Está súper actual, están pasando cosas. Y pues él estuvo hablando en una entrevista. Dijo que Lady Gaga, con ella le encantaría hacer un show. Tengo que cantar al menos con ella en alguna presentación. Esto basado en que los cantantes casi se topan en el escenario de Las Vegas, puesto que él estuvo este sábado pasado y ella va a estar, estuvo ayer. Ok. Por ahí cerquita, o sea, se cruzaron caminos. Entonces él dijo como, ¡ey, qué rico sería! ¡Qué rico sería! ¡Qué rico sería poder compartir escenario con ella! Y entendemos completamente. Lady Gaga ha compartido escenario con distintos artistas de diferentes corrientes, desde Metallica en unos premios Grammy, me acuerdo mucho, hasta Tony Bennett, ¿no? Lady Gaga tiene un rango y con Bruno estaría maravilloso. No sé si tú te acuerdas Bruno. Un video en el que ella está al lado de Al Pacino, que tiene gafas. Tiene las gafas puestas. Sí. Y alguien le dice que se quite las gafas y ella lo voltea a mirar a ese fotógrafo, lo que se le dice, ¿cómo le está pidiendo usted que se quite las gafas? Es Al Pacino, por Dios. Es Al Pacino, amigo. Es como, ¿eh? Sí. Ella es fantástica y estamos entonces esperando lo que suceda con Joker y qué bueno sería también ver a estos dos artistas. Bueno, pues ya que hablamos de Bruno Mars, sí. That's what I like. Acá. con información importante para todos ustedes, porque llegaron los días de Combo Locura. Farma todo hasta el 30 de junio. Arma tus combos de la misma marca como quieras. Paga 2, lleva 3 o hasta el 50% de descuento en la segunda unidad de igual o menor valor. Aprovecha y llévate lo mejor en productos de salud, cuidado facial, maquillaje, cuidado personal, bebés, alimentos y mucho más. Farma todo, una experiencia para ti. Mañana CX está al aire. Aquí está Beyoncé con esto que se llama Texas Hold'em. Él es Prince, sí. Claro. Por ejemplo, yo sé que tú y mis compañeros de mesa, y siempre lo voy a decir, Compañero, desean la experiencia en vivo de un concierto, pero ¿no te encantaría tener esta experiencia inmersiva? O sea, ¿si ya murió? Al lado de Prince. ¿Si ya murió? Sí. Es que sí. Si existe la más remota posibilidad de verlo en vida, voy a preferir ir a verlo. No, lo entiendo. Pero si ya murió, por supuesto que estoy ahí con mis gafas. ¿Cierto? Con mi televisor. Y tú volteas hacia mirar y nos vemos. Yo te caigo y te digo, ¿en qué sector estás? Y llego con mis gafitas. Hola, chévere. ¿Qué más? Sí, obvio, claro, no. Hay que ver a Prince en algún momento, sea como sea. Hay un dicho que dice que al que le van a dar, le guardan. Sí, eso es verdad. Y muchas veces se han ofrecido papeles importantes a artistas importantes, actores que han rechazado por alguna razón esos papeles. Y otros llegaron, lo hicieron y les fue muy bien. Exacto. Pero no sabemos, o tú sí lo traes, ajá, esos artistas que rechazaron cosas. Me encontré con una lista, con un listado de actores y actrices que habrían protagonizado o sido importantes personajes del cine. Me gusta. ¿Estás lista? ¿Y fueron chéveres las películas? Fueron muy chéveres. Me encanta. Claro, bueno, hagamos. Claro. Gary Oldman iba a ser Edward Manos de Tijera. Uy. De Tim Burton. Terminó quedándose con el papel Johnny Depp. Ahí yo. Ah, ahí te pongo entre duro. No, pero mal, porque soy ciega fan de Gary Oldman, cieguísima, así. Pero no veo a nadie más como Edward que a Johnny Depp en ese momento. Es perfecto, era perfecto. Bueno. No quiso reunirse, bueno. Le ofrecieron el papel, inclusive le contaron de qué iba la historia, pero él decidió no reunirse con Tim Burton. Tim Burton, claro. En una entrevista, Oldman mencionó que después de ver la primera escena, lo entendió todo. No, y dijo, claro. Hombre, como dije que no. Creo que la embarré. Pero vuelvo y digo, al que le van a dar le guardan y ese papel era para Johnny Depp. Sí o sí, no hay opción. Sí, listo. Difícil ahí. Rachel McAdams. Ya, yo sé quién es. Iba a ser chica Bond. Iba a ser también Julia en El Diablo Viste la Moda. Pero al final no lo fue. También, yo siento que en El Diablo Viste la Moda, yo creo que el papel es muy... A ver, yo amo a mi ex esposa. Ah, terminaron, sí, ¿no? Sí, pero sí. Te siento bien porque hasta ahora me entero y maduros, no te he visto, ¿sabes? Sufrir. Somos muy fue maduros. Por la película, ¿cierto? Esa sí, última, claro, es que claro. Es difícil, es complejo. Y vos cenas ahí que no me gustaba, llegó Alejandro Marín con su mirada de loco desquiciado. Bueno, ahí está. Viggo Mortensen habría sido Wolverine. Pero ese papel. No, exacto, son grandes, pero no. Es de Hugh Jackman, que lo sigue haciendo durante más de 30 años. Alejandro Marín está fuera de la cabina. Venga, se queda mirándonos que no, como si fuera asesino. Si no, trajo comida y espero que haya traído para todos. No, solo para él. ¿Solo para él? Sí, mira, es un sol. Ah, no, sí te trajo porque tiene dos pocillitos. Mira, Leo DiCaprio había sido Christian Bale en American Psycho. Puede ser. Pero rechazó el personaje. Pero Christian Bale es increíble. ¿Qué papucho? Trajo tinto. Juanito, ¿qué hubo? Y trajo pastelitos. Algún pastel, algún amasijos. Amasijo, alguna amasijos. Harina refinada. Vamos a ir con música y ya regresamos con el listado. Continuamos, listo. Ella es Mae Stephens, If We Ever Broke Up. Una mejor semana que la que está teniendo Justin Timberlake. Pero así son las cosas en este mundo ya no monocultural. Esto se llama Say Something. Esto le suena muy bien en concierto. Ah, qué lindo, no lo dudo. Un minuto. Esto lo canta con Chris Stapleton, un reconocido músico de country. Y estas son las mañanas en la X con los muy buenos días. Everyone knows all about my direction. And in my way, say something. Say Something, Justin Timberlake, en Mañanas de la X. Mi viejito cacreco de cabecera, con los muy buenos días. Somos Dayana Rodríguez, Andrés Salazar, y quien les habla, Bob Lefsetz, Marín. Te encanta. Les deseamos un buen día, esperamos de verdad que todo vaya muy muy bien. Jueves. Es jueves, uh-huh. Es increíble cómo se pasó la semana, qué mal. Esta semana va rápido. Sí. Sí, sí, sí. Demasiado rápido. Qué bien. Sí. No, no. ¿Por qué no? Porque hay mucha cosa para hacer y no hemos terminado de hacer nada. No, sí. No, a mí pero no va a pasar, ayer, todo va a salir bien. Ayer fue un día en el que se hicieron tantas cosas, pero al final no siente que no se hizo nada. Pero hiciste mucho, pero al final no es así como... Ayer no se hizo nada. Pero se hizo mucho, sí. Te lo juro que se hizo mucho. ¿Tú crees? Sí. Bueno, pues a todos aquellos que tienen esa misma sensación también, hoy estamos hablando de un tema muy interesante. ¿Cuál es ese tema? ¿De qué estaban hablando cuando yo llegué? Ah, sí, estamos hablando de actores y actrices importantes que rechazaron papeles que fueron trascendentales, que otras personas tomaron, que uno dice, hombre. Oh, yo voy por ahí un video de Gary Oldman diciendo que rechazó el papel de Edward Scissorhands, de Eduardo Manos de Tijera. Exacto. Y que se lo dieron a Johnny Depp porque le pareció ridículo. Ajá. El guión. Uh-huh. Y que después vio... Fue a ver la película y vio los 30 primeros segundos y dijo, ahora entiendo. Salió mal. Eso, son esos ejemplos. No debía ser eso. Pasamos por Leonardo DiCaprio. ¿Ustedes se dan bate por eso en algún momento? Haber dejado pasar alguna cosa que de repente les hubiera cambiado la vida, ¿no? No, creo que afortunadamente he dicho sí en el momento que he tenido que decir sí. O sea, ¿sabes? Las decisiones que he tomado me han llevado a buenos lugares y no me arrepiento de otro. ¿Tú? Bueno, yo durante mucho tiempo me di bate por haberme largado de Radioactiva todo bravo. Ah, es que saliste Yo me fui bravo. Enojón. Me fui enojón. Es que y sí. Mi reemplazo fue Pacho Cardona, que es ahorita el director de la emisora. ¿O sea, estaría usted allá? No. Casado con Karen Vinasco. No. Yerno de Don William. Yerno de Willy. Bueno. No, mentiras, no. En ciertos aspectos, pero no. Cayó en cuenta. Bueno, pero no habría estado acá, vea. Entonces, la vida obra de maneras perfectas. Sí, no sé si perfectas, pero obra. Ella obra y arma su camino, ¿no? Al principio uno dice, al que le van a dar, guardan. Yo habría sido el director de Radioactiva. Pero hoy en día una emisorita de rock es complicado. ¿Cómo le habría acabo de vender, amigo? Déjame decirte. He sabido cosas. Es muy complicado, entonces. Bueno, sí. Durante mucho tiempo me di bate y ya después dije, no, la verdad soy muy feliz siendo el director de director de la X de la más X, música. Claro. Sí, claro, el talento. Muy bien. No, está bien. Entonces ellos, Leonardo DiCaprio también. ¿Qué? A él le ofrecieron American, ¿fue? Sí, iba a ser el papel de Christian Bale en American Psycho. Ok. Rechazó el papel porque la mayor parte de su audiencia era mujeres y rompería con el vínculo con la audiencia interpretando a un asesino despiadado. Sarah Jessica Parker iba a estar en Beetlejuice, iba a ser el papel de Winona Ryder. No, Winona Ryder, es que, por ejemplo, los queremos, pero no, es Winona Ryder, ya. Emily Blunt iba a ser Black Widow en los Avengers, papel que hace la espectacular Scarlett Johansson. Yo sí la hubiera visto. Sí, sí. Sí. Ese pudo haber sido. Sí. Mel Gibson iba a ser Maximus Decimus Meridius, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix. El gladiador. Hubiera sido un gran gladiador. ¿Viste que le está dando vida, que es posible que vuelva un arma mortal? Con Mel Gibson. Bueno, eso podría resucitarle un poquito esa carrera como está de atorada. Sí, esa carrerita así, pailas. ¿Desde La Pasión de Cristo? Nada. ¿Cierto que por ahí, desde esa época. Pues, sí, señor. La Pasión de Cristo fue un error grande para ese man. El Mel Guiso, sí. Estas son Mañanas de la X y hablando de cosas que han rechazado celebridades o artistas, tengo canciones que han rechazado otros artistas. A ver. Esta canción, por ejemplo, que le ofrecieron a Stevie Nicks. Esta canción originalmente era para Stevie Nicks y Stevie Nicks dijo que no, entonces se la vendieron a Deborah Harry y a Blondie. Y les fue bien, es de Giorgio Moroder y se llama Call Me. Estas son Mañanas X. Call Me de Blondie en Mañanas de la X. Canciones que han rechazado otros artistas en la historia. Esta canción se la ofrecieron a una artista llamada Bridget Kelly para despegar su carrera. Se llama Thinking About You, de Frank Ocean. Finalmente no la recibió. Entonces Frank Ocean dijo, ah, qué importa, la voy a grabar yo. Y esta es una de sus canciones más grandes, grandes. Tiene un gran remix. Es una bonita canción, tiene remix bonito, sí. Tiene una letra bonita, tiene una estructura bonita. Oye. Muy bueno. Son mañanas en la X 103.9 FM. En Carulla, lista todo para el partido. 15% en whisky something special por 750 mililitros a 55.900 pesos y 20% en Old Parr por 750 mililitros. Compra en tu almacén favorito o en tu aplicación Carulla hasta el 23 de junio. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Bueno, entonces sigamos con ya hicimos lo de los papeles ya. Sí, ya los actores los evacuamos. Vamos a hablar ahora de Interpol, la banda neoyorquina que estuvo en el Zócalo delante de 250 mil personas y que tuvo que salir a disculparse por un caso de plagio. Sí, resulta que ellos estuvieron compartiendo hace unos días el cartel de su gira de aniversario de Lantix, 20 años. Y salió y alguien dijo, espere un momentico. Una de estas personas que dijo, espere un momentico, contactó a un artista que es el que había hecho esta obra. Se llama Tony Stockman, es un muralista, artista de estudio, radicado en Nueva York, que trabaja por encargo. Él había hecho hace unos años unas piezas, y esas piezas son iguales al cartel. Cuando presentan la queja oficial, Interpol reacciona inmediatamente, diciendo, Interpol quisiera pedir disculpas a Tony y reconocer que todo uso de su trabajo se realizó sin su consentimiento o discusión previa. Teníamos la impresión de que el diseñador con el que estábamos trabajando nos estaba presentando un trabajo original. Estuvimos equivocados. En última instancia, la responsabilidad recae sobre nosotros para garantizar que no difundimos el trabajo de un artista sin su permiso en nuestras promociones, y por esa razón nos disculpamos y nos comprometemos a hacerlo mejor en el futuro para garantizar la protección de la propiedad creativa del artista. Luego de esto, el artista salió a hablar, a decir muchas gracias por esto, la actuación inmediata es admirable, soy fan de la agrupación, me hubiera gustado mucho que me hubieran contactado a mí para hacer esto, y pues sería muy bello que realmente hicieran algo juntos y entregaran un nuevo cartel, así que esto sucedió. Hay que recordar que ellos están en estos momentos en gira por Europa, después volverán a Estados Unidos, pero por ahora se están moviendo por esos lados. Estas son mañanas de la X 103.9 FM, la xmasmusica.com. Otra canción importante, bueno, vamos a seguir hablando de canciones importantes que fueron rechazadas por otros artistas, pero antes continuemos con más discos y más música aquí en las mañanas de la X. Esto es The Script y esto se llama Superheroes. Este año se cumplen 150 años desde que se creó la primera aseguradora fundada por colombianos en el país. Ay, Alejo, eso es toda una vida. Imagínate, para que te puedas hacer una idea de todo el tiempo que es, ellos nos están protegiendo desde mucho antes que Freddie Mercury escribiera Bohemian Rhapsody o que John Lennon escribiera Imagine. Así es. ¿Ah? Wow. Sí. Demasiado tiempo. Mucho. Es que Allianz Seguros está presente en nuestras vidas desde hace más de siglo y medio. Alejo, Allianz nos asegura en Colombia desde 1874 y aún lo sigue haciendo. Por eso y más es que Allianz dice, seguro estamos. Ella, la reina. Esperamos, claro, la que tanto sí. Pensé que sin darme cuenta se me fue, como decía Nietzsche. De Nietzsche a Madonna en un microsegundo. Ya, todo, obvio, ya, ahí estamos. Bueno, hoy tenemos pregunta, tenemos esas canciones que dedicamos por primera vez. Algunas pueden llevarnos a lugares que uno dice, no debía sí, como hacer esos eso. Esos malos recuerdos. Como el meme, no debía hacer eso. Pero por eso mi política de vida es reciclen canciones. Reciclar canciones. Después, si uno encuentra una persona que realmente se merecía esa canción, es que pero, usted ya gastó. pero es que no es fácil como hacer borrón, como que uno siempre se va a acordar de esa persona. Casi sí, pero por eso digo que está bien porque le das un nuevo significado a la canción. Okay. Bueno, pues puede ser. Mira, Javier nos dice, fue I Just Called to Say I Love You. Claro. Hace mucho tiempo, seguro que sí, fue hace mucho tiempo. Y la que me dedicaron por teléfono fijo de disco, wow, que nunca supe quién lo hizo, fue Magia de Shakira. Ok, primer éxito de Shakira. ¿Tú dedicaste alguna vez canción por teléfono que timbraba, alguien contestaba y pum, mandabas la canción de una? Sí, me pasó, ¿serio? Y yo lo hice también, no recuerdo con cuál exactamente. Sé que la que me dedicaron fue una de Enanitos Verdes que se llama Te Quiero. Pero que la que yo hice, no me acuerdo cuál fue, seguro alguna cosa sí, rara. Sí, si hay nuevas generaciones que no tienen ni idea. Resulta que hace un tiempo, como los teléfonos fijos, algunos, casi todos, no tenían identificador de llamadas, entonces uno fácilmente marcaba el número y cuando contestaban ponía la canción. Ponía y entonces era terrible porque si había alguien de la familia que pasaba y uno, shh, o el perrito ladraba, por allá, sí, sí, muchas sí. cosas. Así que bueno, ustedes pueden también compartirnos sus canciones, las primeras canciones que dedicaron, y nosotros los estaremos leyendo. Por ahora tenemos una invitación especial porque Chevrolet ha respaldado a sus clientes desde hace 104 años y para celebrarlo puedes llevarte un cambio de pastillas de frenos desde 188 mil pesos y cambio de aceite desde 155 mil pesos. Así es momento de disfrutar del servicio personalizado, la mano de obra calificada y los repuestos genuinos. Agenda tu cita hoy en www.chevrolet.com.co/agenda-medio-tu-medio-mantenimiento. Mañana CX al aire, aquí está Giancarlo con esto que se llama Loving on Me.